La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Martes 18 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida del Salvador Jesucristo. La epístola que leo para usted está hoy en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Era un pequeño restaurante, uno de los que se llaman de comida rápida. El hombre de 38 años de edad entró a comer un sándwich de pavo. Comió bien, pero luego, además de no pagar, asaltó al cajero y le robó $8. El plan le salió bien. También que Guillermo Molina siguió haciendo lo mismo por 3 meses. Comía comidas suaves y lo hacía rápidamente. Luego asaltaba al cajero, extrayendo el dinero que hubiera en la caja, y se iba lo más campante de la vida. Cuando lo arrestaron, el juez lo condenó a 25 años de prisión, 1 año por cada comida rápida que consumió y no pagó. De ahí en adelante, durante 25 años consecutivos, tendría comida, si no buena, abundante y por lo menos gratis. Comida de cárcel. ¿Cuántas personas hay que comen cosas que parecen ser agradables sin saber que se están indigestando? Sí, se están indigestando. El hombre y la mujer que hacen el mal tienen la tendencia a encubrir sus faltas y a buscar justificar lo que se hace. Se juzgan a sí mismos y se declaran inocentes, y siguen haciendo el mal hasta que la conciencia, cansada de acusar, deja de insistir. Hay personas que viven en adulterio por años. Piensan que es una comida agradable. Hasta se sienten satisfechos de hacerlo, pensando que son triunfadores. No obstante, es comida que indigesta al matrimonio, a las relaciones, a la vida, al alma. Tarde o temprano, las consecuencias de esa comida producirán tal indigestión que desearán morir. Cuando familiares, especialmente hijos, les dan la espalda, quieren borrar para siempre estas personas esa mancha, pero una vez que es hecha, queda para siempre. Toda infracción indigesta, amigo. Todo pecado hace mal. Toda maldad, en una forma u otra, acaba matando. Porque la paga del pecado es muerte, dice esta porción bíblica. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos caído? ¿Qué esperanza nos queda una vez que nuestro pasado ha quedado manchado? ¿Cómo podremos limpiar esa mancha? Mire, el primer paso es reconocer que hemos caído. Cuando reconocemos nuestro error y deseamos levantarnos, ese deseo es el comienzo de nuestra restauración. Toca el corazón de aquellos a quienes hemos herido y despierta en ellos el deseo recíproco de mostrarnos amor y aceptación. Además de eso, el arrepentimiento sincero toca también el corazón de Dios. Cuando Él ve en nosotros una humildad genuina, entra a nuestra vida con su gracia salvadora y nos cambia por completo. Cristo sana, Cristo limpia, Él justifica y regenera. ¿Por qué no le permite al Señor nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo que lo haga? Él nos dará una nueva vida para ser transformados. Que Dios bendiga su corazón y le ayude a usted a entender en su conciencia. No es sano vivir en adulterio. Amigo, si usted todavía no ha venido ante el Señor nuestro Dios y ya vive con esa persona, ¿por qué no arregla su vida ante el Señor? Asiste con el ministro que atiende la iglesia donde usted va y arregla sus votos matrimoniales ante Dios. Mejor arreglarlos una vez que quedar en adulterio y llegar un día delante de Dios con una comida indigesta. Tú que de repente fumas marihuana, o usted que estira la mano al alcohol y a las cervezas, tarde o temprano la comida indigesta, los hijos se aburren, la esposa se llena de mal, porque no es sano que usted le ofenda y los ofenda cada que llega embrutecido por el alcohol o adormecido por él, cuando inhibe su forma de ser y deja que este monstruo interno salga y ofenda a los demás y los corra y les pegue y los aborrezca por un instante. No haga tal torpeza, tal comida indigesta. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas y estiras la mano para dar un clic a la pornografía a través del internet, a través de la red, a través de lo que ahora es tan fácil, tarde o temprano, ver tanta perversión, la quieres traer a tu casa, quieres simplemente torcer la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y tener todo tipo de aventura torpe y tonta sin darte cuenta que tarde o temprano la vida indigesta. Una enfermedad venérea que llevará a usted por siempre si es que no llega una de las peores, el síndrome de la inmunodeficiencia llamado el SIDA. Debiera pensar dos veces si usted está comiendo algo que no se debe, porque tarde o temprano toda comida, mala vida, indigesta. Tal vez usted se crea sabio tomando los centavos de alguien que no, de los cuales no son suyos y de los cuales usted no ha ganado. Tarde o temprano cualquier comida indigesta. ¿Por qué no reaccionamos delante del Señor? Usted dirá, yo no tengo esa clase de vida, yo no robo, no fornico, no adultero, no me drogo. Pero cuántas ocasiones tenemos tanto de nosotros, tanto de nuestra manera de ser, que nos intoxica, queriendo que el otro haga, diga y actúe como lo que nosotros pensamos. Y cuando no lo hacen, entonces estallamos en odio y en enojo. No se da cuenta que su eternidad está enfrente, la nuestra, la de todos nosotros. Reaccionemos, vengamos ante el Salvador, porque solo un nombre será conocido en la eternidad, y ese es el nombre de Cristo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la epístola que acabo de leer en Romanos 6:23. ¿Por qué no acepta el regalo?